El libro de Eclesiastés. Aquí estaremos. Y aquí él escribe algunas cosas y vamos a concentrarnos en esto. Y dice lo siguiente, él se denomina predicador. Palabra del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades. ¿Qué es vanidad? Vacuidad. Burbuja. Toda. Él dice, no sirve para nada. Todas las cosas son malas. Y mire cómo sigue. Vanidad de vanidad, todo es vanidad. ¿Qué provecho obtiene el hombre de todo el trabajo con que se afana debajo del sol? ¿Qué provecho tiene el hombre? ¿Qué provecho tiene la mujer que se afana tanto? Trabajólico, trabajólica. Él está razonando aquí. ¿Qué provecho tiene si todo es vanidad? Inclusive, aquí hay algunas cosas que a mí al comienzo me causó hilaridad cuando estuve leyendo, pero dije, bueno, es lo que dice. Miren lo que dice aquí. De todo el trabajo que se afana, generación va, generación viene, pero la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol. Y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento sopla hacia el sur, luego gira hacia el norte. Y girando sin cesar, de nuevo vuelve el viento a sus giros. Todos los ríos van al mar, pero el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todo lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. ¡Vanidad! Eso es lo que dice. No sirve para nada. Entonces, ¿qué provecho tiene? Una rutina. ¿Alguien ha vivido alguna rutina? ¿Alguna cosa así? Yo puedo contar, siempre recuerdo que cuando trabajaba en Concepción, en una empresa, la de la compañía Cero, tenía que levantarme todos los días a las 7:30 porque un cuarto para las 8 el bus estaba a la puerta de mi casa. Y eso fueron por 5 años. Muchas veces yo me di cuenta, ya era toda una rutina, todos los días, la misma cosa. Y en la tarde, a las 5 de la tarde, salíamos a la compañía para dejar mi misma. Era, bueno, me facilitaba el asunto, pero hasta llegaba un momento en que yo me daba cuenta que estaba arriba o llegaba a la compañía. Entonces, todo es lo mismo, todo es lo mismo. No hay nada que valga la pena. Y si dice, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que hay de nuevo? Dice él, no hay nada nuevo. Todo ya pasó. Entonces todo es vanidad. ¿Qué razón tienen para vivir? Y aquí viene la pregunta. Él dice, ¿vale la pena vivir? ¿Vale la pena vivir? Recién estábamos comentando, Carmen Gloria estaba comentando del rey David, ¿no? Cuando dice, hazme saber, Señor, mi fin. Es el momento de reflexión. Y él está reflexionando también, dice, mire, ¿qué? Hay problema, no tiene objeto vivir debajo del sol. Todo. Y sigue adelante, ¿no? Vamos a ver. Todas las cosas son fatigosas, versículo 8. Más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que será. Pues nada hay nuevo debajo del sol. ¿Acaso hay algo de que se pueda decir, he aquí, esto es nuevo? Ya aconteció en los siglos que nos han precedido. No queda memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que ha de suceder. Versículo 14. Aquí entonces él relata su experiencia. Y él dice, yo, el predicador, fui rey sobre Israel, en Jerusalén. Me entregué de corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol y vi que todo ello era vanidad y aflicción de espíritu. Entonces, ¿qué razón para trabajar? Él no está diciendo, no hay que trabajar, pero dice, ¿qué razón hay para trabajar debajo del sol? Ya alguien descubrió que dice decir debajo del sol, yo lo voy a decir ligerito. Y él dice, y más adelante, si ustedes siguen leyendo, va a decir, mire, yo por último dice, yo indagué por todo. todo lo que es ciencia, todo lo que es sabiduría, no quedó en nada. Nadie fue superior a mí como rey. Pero no hay nada, todo es vanidad. Todo no sirve debajo del sol. Entonces, ¿qué razón hay? Eso es lo que dice. Fíjese que hay una reflexión de una persona que dijo lo siguiente. Cuando dice, ¿qué provecho tiene el hombre de todo el trabajo que se afana debajo del sol? La mayoría de los hombres se arremolinan aquí y allá. Comen, beben, charlan, aman, odian, son elevados a lo alto, son arrojados al polvo, luchan ciegamente, logran nada y luego mueren. ¿Qué problema? Parece absurdo, pero las cosas están ahí. Parece absurdo. Espero que mañana nadie vaya a renunciar a su trabajo, no se trata de eso. Que tengan cuidado. Entonces dijo, ahora él dice más, dije en mi corazón, voy a entregarme a los placeres. Eso es lo que él dijo. A mis ojos no legué nada. En todo lo que había para trabajar hice silos. Él tenía, pero N cantidad de animales, de dinero, oro, todo lo que se puede ver. Pero para él era todo vanidad debajo del sol. Entonces no vale la pena vivir. Entonces, Salomón ahora en el fondo, ¿qué está diciendo aquí? Y esto puede servir de ejemplo para muchas personas. Es bueno trabajar, es bueno acumular, es bueno tener sus ahorritos. Yo conozco un matrimonio que vive en Melipilla, ¿no? Él tiene 95 años, ¿no? Pero si ustedes lo ven, yo creo que puede correr todavía sus 200 metros. Muy enamorado de su esposa está muy, muy grave. Hijos grandes, nietos, bisnietos, tataranietos, tiene toda una familia larga. Y cuando lo acompañé al médico, el médico le dijo, señor, sabe que su esposa tiene poca posibilidad de vida. Porque ya ancianita también, 80 y tantos años. Y además de eso, desnutrida, muy flaquita está. No puede soportar una intervención quirúrgica. ¿Y sabe lo que le dijo él? Doctor, yo tengo algunos ahorritos. Tengo algunos animales. Tengo una casa donde vivir, tengo otra. Estoy dispuesto a entregarlo todo a cambio de que usted me sane a mi esposa. Cuando yo escuché eso, yo dije, caramba, qué decisión. Él no podía soportar, no podía, recibir ese, hacer caso, obedecer, o llámese lo que se llama el médico. No podía, no quería, sino quería la vida de su esposa. Entonces, ahora, él no puede decir vanidad. Es bueno tener, cuando yo estoy contando esto es porque él tenía, está ofreciendo todo. Dijo, si he de quedar con nada, yo me quedo con nada. Eso es lo que dijo un hombre, un contemporáneo mío, nuestro, en estos días. Pero en cuanto a Salomón, Salomón dice, todo es vanidad. Yo tengo todo lo que un hombre puede tener, pero todo es vanidad debajo del sol. No sirve para nada. ¿Qué significa debajo del sol? Sencillamente significa hacerlo todo en sentido humano. Y esto precisamente es lo que Salomón está tratando de enseñarnos más adelante. Es todo en sentido humano. No quiere mirar allá. Quiere hacerlo por su propia fuerza. Y esto puede ocurrir para muchas cosas. ¿No? Entonces, él dice, todo debajo del sol, todo es vanidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sencillamente es mirar arriba, aun cuando Salomón tenía todo, pero ahora él tiene una vida vacía, vacío. Siente un vacío, siente una soledad. Espero que alguno de ustedes se encuentre con una persona que pueda decir un día, yo no tengo paz, yo no tengo nada. Eso ya me encontré con un cristiano. Ahora no sé dónde está. Un día dijo él era un predicador, él era un hombre que tenía su familia, tenía todo, pero en un momento ese hombre se equivocó en varios negocios y fue empobreciendo, y ahora no tenía nada. Y porque no tenía nada, no sentía paz. Pero no era el que echaba de menos, sencillamente, porque su vida de cristiano, su devoción ya no lo tenía.